Șampan Premium Liaison Only First Class Extra Brut Liaison French Style Radio LED Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buenos medios días, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Arrancamos este lunes, esta semana, con mucha información en este programa en el cual les vamos a hablar durante una hora acá en Radio LED de negocios, de economía, de política. Mucha cosa viene movidita la semana, viene movidito el fin de año, mucha cosa que tiene que ver con política, impacto en la economía. Hace un ratito nomás, para ya arrancar con todo, Sergio Massa estuvo presentando su proyecto de ganancias. Hay que ver, obviamente, el gobierno tiene que hablar, tiene que decir al respecto. Hay que ver, no creo que esté 100% de acuerdo con este proyecto, pero Massa va a hacer bastante ruido en el Congreso con esto. Hay una diferencia bastante grande. El tema de ganancias es una promesa de Macri, de campaña, que a lo largo del año no terminó de cumplirse, o por lo menos no se materializó de alguna manera. No te digo que salga directamente la reforma de ganancias, pero más o menos. Lo que sí, la semana pasada desde el gobierno dejaron deslizar que se iba a mandar este año y después ponían un asterisco que decían, bueno, pero se va a tratar recién el año que viene, con lo cual se va a demorar bastante. Massa mete presión y ya hizo la presentación hace instantes nomás del proyecto de reforma del régimen de ganancias. Algunas cosas rápidas: piso de 48.000 pesos para casados y 34.000 pesos para solteros. 48 lucas para casados, 34 lucas para solteros. De ahí para abajo nadie paga. O sea, se amplía bastante, se sube bastante, bastante lo que se llama el mínimo no imponible. O sea, la gente que no paga este impuesto a las ganancias. Los jubilados solo pasarían a pagar, en el caso de que se apruebe este proyecto de Massa, que está bastante complicado. Repito, jubilados solo los que ganan más de 60.000 pesos. ¿Ya? Se sube bastante. Hoy hay jubilados que ganan mucho menos que eso, que pagan todos los meses ganancias. Massa propone actualizar este mínimo no imponible por ley, y hace un cálculo él que va a beneficiar a 3 millones, un poquito más de 3 millones de monotributistas, a 3 millones de trabajos en relación de dependencia, a medio millón de autónomos y a 400.000 jubilados. Así que este es el proyecto que acaba de presentar recién el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Vamos a ver qué bola le dan desde el macrismo, poca me imagino, pero qué cohesión logra con las otras fuerzas políticas de la oposición, a ver si tiene algo. Es bastante difícil, insisto, que prospere, pero bueno, vamos a ver, porque es un golpe importante. Cuando ya pone los números, es un golpe de efecto importante que la gente le diga que según lo que el proyecto de Massa, hasta 48 mil pesos los casados y hasta 34 mil pesos para los solteros pasarían a no pagar el polémico impuesto a las ganancias. Bueno, así que así las cosas con el proyecto que acaba de presentar recién el diputado Massa. Bueno, hoy es el último día para blanquear efectivo, ¿sabes? El famoso blanqueo de capitales, el sinceramiento fiscal, como le gusta decir a los integrantes del gobierno de Mauricio Macri. Estaba leyendo recién una noticia en el diario El Cronista, que decían que los bancos prevén casi 9.000 millones. Este es un sondeo que hicieron ahí en ese diario. Dicen más o menos que ya hay depositados alrededor de 6.500 millones de dólares, más unos 2.500 millones de dólares que van a faltar depositar, que fueron pagados directamente en la FIP por los BEP. No te voy a aburrir con cosas técnicas, pero es esa metodología de pago directamente en la FIP que vos podés hacer desde tus cuentas bancarias. Más o menos lo que se estimaba era que, según estos últimos números, se suponía que lo que se iba a recaudar era un mínimo de 8.000 millones. Ahora lo aumentaron un poquito más. Dicen las entidades bancarias que ese mínimo podía llegar a 1.000 millones de dólares más, o sea, a 9.000 millones de dólares. Así que bueno, vamos a ver cómo cierran las cifras del blanqueo por estos días, por estas horas. Bueno, vamos a tener que empezar a hablar del efecto zapallito. Vos sabés que en un momento estuvo el efecto tomate. De acuerdo a los productos, a la estacionalidad, empiezan a aparecer precios de productos que se van al demonio. Kame hizo hizo un estudio, CAME, que es la Asociación Argentina de Mediana Empresa, hicieron un estudio que marca la diferencia entre el precio de la góndola y lo que va al productor. O sea, del productor a la góndola, el precio se multiplica por 6. O sea, hay un tremendo desfasaje entre lo que cobra el productor por un producto X, una fruta o una verdura, y lo que termina siendo el precio final en la góndola de un supermercado. La entidad ACAME destacó que el índice de precios de origen a destino, ellos le llaman el IPOD, se disparó un 21,9% en octubre con respecto al mes anterior y dejó la brecha en su mayor nivel desde enero de este año 2016. El informe sostuvo que la escalada de la brecha en la comparación mensual en cuanto a productos estuvo liderada por el zapallito, que registró una fuerte baja del valor pagado al productor. La brecha del zapallito se duplicó con creces a 7,65 pesos en octubre, desde un poquito más de 3 pesos en septiembre. Así que, bueno, ahí tenés zarpado el precio del zapallito. Otros productos también que aumentaron mucho. El brócoli está ahí entre las verduras de este momento. Tiene que ver con la estacionalidad y también tiene que ver con lo que pasa puntualmente con algún desfasaje importante que hay en la cadena de valor, en este caso de las verduras. Al productor se le paga mucho, hay mucha intermediación y después termina siendo un precio muy alto para el consumidor final en góndola. Bueno, vamos, así arrancamos rápido con estas novedades, con este punteadito. En un rato Macri tiene varias reuniones de su gabinete. En este momento, por ejemplo, está recibiendo el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Están reunidos ahí los dos mandatarios. Así que bueno, una visita oficial, mucha visita oficial, ¿viste? La semana pasada tuvo el premier de Canadá. Ahora viene el japonés. Muchos vienen a visitar a Macri. Vamos a ver si llegan las inversiones en el mismo, con la misma ciudad. Todavía parece que no. Bueno, una noticia que me causó mucha gracia para cerrar este primer bloque. Vos sabés que la semana pasada hablaron Trump y Macri. Hicieron justo hace una semana, el lunes pasado, y tuvieron una comunicación telefónica de unos 15 minutitos. Ahí Macri habló, bueno, un comunicado de la presidencia de la nación en el cual, bueno, se desearon suertes, dijeron que esperan que la relación entre Estados Unidos y la Argentina sea la mejor de las últimas décadas. Eso, según lo que dijeron en presidencia, es lo que habría deseado, lo que había dicho el presidente electo de Estados Unidos. Y ahí tú, vos habrás visto, después que ganó Trump, el famoso amigo de Trump, que es un empresario inmobiliario, que es es uno de los dueños de YY Development Group y YY Development Group, que es un desarrollador inmobiliario. Felipe Yarjura es una persona que habrás visto en los noticieros y en muchos programas hablando como el amigo de Trump, una persona que estuvo ahí cuando fue electo Trump en Estados Unidos, estuvo ahí, sacó fotos con los hijos. Es una persona, es el socio en América del Sur, por lo menos en Argentina y Uruguay, de Trump. Es el que está construyendo una demorada Trump Tower en Punta del Este ya de hace muchos años, y es el que promete construir, y esto se habló mucho después de la elección de Estados Unidos, la Torre Trump acá en el centro porteño, cerquita del obelisco. Había mucha duda con respecto a dónde se iba a hacer la Trump Tower, hay mucho secretismo. Esta gente de este grupo desarrollador inmobiliario dio varias notas, algunas notas al país de España, diciendo, sí, la vamos a construir. Nosotros en Big Bang News averiguamos un poquito, porque para construir una torre en cualquier lado hay que seguir un proceso, hay que buscar tener autorizaciones, pedir autorizaciones primero, después que te la den. En el gobierno de la ciudad no había nada. No había nada de nada, de ningún tipo de pedido de esta desarrolladora, o nada que tenga que ver con negocios vinculados con Trump. Ni antes de ser electo, ni después de ser electo, ni durante el periodo de la campaña, nada. No había ningún pedido para construir ninguna torre. Todo esto requiere de mucha autorización, de un ida y vuelta que se suele demorar, por lo menos te dicen en el sector inmobiliario, un año de ida y vuelta, papeles, cómo es el proyecto, tenés que presentar todo. O sea, no es que construís y construís. Bueno, ayer en el programa de La Nata, nosotros contamos esto en Big Bang News hace una semana, después salieron algunas otras notas en algunos otros medios diciendo que, bueno, que se iba a construir. Ayer en el programa de La Nata dijeron, que la verdad estuvieron bastante de acuerdo con lo que decíamos nosotros, no hay nada todavía. De hecho, hay algunos permisos, pero que están vencidos, que se presentaron hace mucho tiempo y están vencidos. O sea, la torre de Trump por el momento es una torre fantasma. Y dio un dato más todavía la Nata ayer en su monólogo, diciendo que cuando Macri habló con Trump por teléfono, o sea, de presidente a presidente electo, Trump le habría mencionado esta cuestión de la construcción de la torre de Trump en Buenos Aires. Así que imagínate una comunicación que duró 15 minutos, en la cual el presidente electo se preocupa. Hay mucho rigor en Estados Unidos, donde el presidente electo, y una vez que está en funciones, yo creo que una vez que está electo, la verdad que ahí desconozco, vamos a averiguar bien cómo es los temas legales, pero no puede tener actividad comercial un presidente, ¿te imaginas, de Estados Unidos? Así que es un papelón. Si Trump llamó a Macri, donde Macri lo felicitó por la elección, y en el medio Trump le dice, che, Mauricio, ayúdame con el tema de la torre. Si esto es verdad, es un papelón. ¿Cómo un presidente que acaba de ser electo, que es el primer mandatario del mundo casi, el tipo con más poder en el planeta Tierra, le va a llamar un presidente de un país y se va a preocupar por decirle que le consiga o que lo ayude para sacar los permisos para construir una torre en el centro de Buenos Aires? Estamos en el horno. Si eso realmente es así, es un papelón, no digo de Macri, pero del lado de Trump. ¿Cómo le va a pedir, che, Mauricio, haceme un favorcito con el tema de la torre, un tipo que acaba de ser electo de presidente de los Estados Unidos? Bastante, bastante poco serio. Vamos a chequear si esto es verdad. Obviamente creemos lo que dijo la Nata ayer. Y es cierto que en este momento en la ciudad de Buenos Aires no hay, por lo menos hasta la semana pasada, nada presentado para construir la polémica Trump Tower a metros del obelisco. No se sabe tampoco en qué terreno, ni tirando qué edificio. Eso, había mucho secretismo al respecto. Pero bueno, ya hay polémica con la torre del presidente electo, que se construye o no se construye en el centro porteño. Bueno, amigos, escuchamos un poquito de música, tanda, y volvemos con un montón de información y con entrevistas acá en Solo Negocios. Recuerden, @solonegociosweb en Twitter, www.solonegociosweb.com.ar en internet. Ya volvemos. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Banco Provincia. ¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. La casa donde vivís, el edificio donde trabajás, el auto que usás, todo está hecho con acero. Acindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, acompañando cada momento de tu vida. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Podés cerrar la ducha si no la estás usando? ¿Usar un balde en lugar de la manguera? ¿O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos? Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios. Con Sebastián Catalano. 13-14 en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 7 décimas la temperatura. En este momento lindo, medio nublado, pero lindo en la capital de la República Argentina. Bueno, estamos en comunicación con el diputado Daniel Lipovetsky, diputado del PRO, presidente de la Comisión de Legislación General. Dentro de un ratito va a haber una conferencia de prensa en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la CAC, porque van a explicar las razones y los alcances de la denuncia que presentó Defensa de Competencia contra Prisma Medio de Pago. Prisma Medio de Pago es una empresa que agrupa a varias otras empresas, a la tarjeta Visa, que está formada por varios bancos. Bueno, te contamos acá en Solo Negocios hace algunas semanas que había un tema con el tema de posiciones dominantes, de cuánto cobraban de comisión las tarjetas. Bueno, había todo un tema en general que tenía que ver con Visa y con la empresa Prisma. Estamos en comunicación con el diputado Lipovetsky. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos entre buenos días y buenas tardes. Tienes razón, estamos ahí, estamos en el medio, estamos en el medio. Daniel, cuéntame un poquito cómo es este tema de la denuncia contra Prisma y qué es Prisma, contémosle a la gente. Bueno, a ver, separemos los temas, digamos. La denuncia es un tema que interviene la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Correcto. Yo como diputado no tengo vinculación con esa denuncia. Yo estoy como... Soy autor de unos proyectos de modificación de la ley de tarjetas de crédito que se presentó la semana pasada junto con el diputado Amadeo. Bien. Y que dictaminamos el jueves en la Comisión de Legislación General y la Comisión de Finanzas para, de alguna manera, resolver varios temas. Uno, la baja bajar las comisiones, que realmente son muy altas los que cobran las tarjetas de crédito en los comercios comparándolas con el resto del mundo. Sí. Y por otro lado también incluir normas para generar mayor competencia en un mercado de las tarjetas de crédito, que realmente hoy no hay competencia en el mercado porque de alguna manera está manejado casi monopólicamente por los bancos y por las tarjetas de crédito. En eso es donde está involucrado el tema de Prisma, que para que la gente entienda es la empresa que en definitiva vincula el comercio con la tarjeta, la que le da los postnet, por ejemplo. Claro. Lo que pasa hoy es que cuando uno quiere abrir un comercio y quiere empezar a vender con Visa o con Master o con quien sea, llama para que vengan a ofrecer este servicio y viene una sola empresa, que es esta empresa que es Prisma o la de Master, que es una sola, y por lo tanto por el precio que viene, no hay competencia. En el resto del mundo no es así. Cuando uno quiere vender con una tarjeta, te vienen varios jugadores a ofrecerte el mismo servicio y compiten entre ellos, y eso hace que los precios sean... compitan y tiendan a la baja. Eso en la Argentina no ocurre, y por eso nosotros en el proyecto de ley, más allá de haber incluido la baja de las comisiones, también incluimos normas para atender a que mejore la competencia en el mercado de las tarjetas de crédito y establecer que tiene que haber más de un jugador, incentivar a que haya más de un jugador en el mercado de lo que se llama la adquiriencia, que es esto que hablamos del vínculo entre el comercio y la tarjeta de crédito, ¿no? Hoy, ¿cuál es la comisión que paga un comercio por tener la posibilidad digamos, por cada transacción que realiza con tarjeta de crédito? Bueno, la ley vigente, que no se modifica hace 10 años, tiene un tope que es del 3% para tarjetas de crédito y de 1,5% para tarjetas de débito. Es alto, pero, claro, es altísimo. Es alto, en la mayoría de los países es menor, es menos del 2 en tarjetas, y entre el 0,5 y el 1 en débito. Nosotros en el proyecto que presentamos establecimos el 1% para débito y 2% para crédito, pensando también de que de alguna manera nosotros queremos que, esto que yo te decía, ¿no? Queremos que el mercado de tarjetas, que para nosotros es un mercado muy importante y que ayuda también a la financiación al consumo, tiene que haber más jugadores, más empresas. Entonces, de alguna manera, también bajamos la comisión, pero es una comisión que en definitiva también, digamos, incentiva que haya nuevos jugadores en el mercado y esto ayude a que haya más competencia, más allá que déjame aclararte que esto es para las tarjetas abiertas, digamos, ¿no? Después para las tarjetas cerradas, que son las generalmente las que hay en las provincias, en ese caso se mantienen los aranceles vigentes actuales. Las tarjetas abiertas son las tarjetas de las marcas conocidas, digamos, American Express, Visa, claro, Mastercard, pues, etcétera. Bien, y hoy básicamente usted hablaba recién de varios. Bueno, está la denuncia que hizo la CAC, está el tema que está investigando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y está por otro lado la ley que presentaron ustedes. A ver, aclárenos un poquito, porque usted me imagino que está muy metido en el tema. ¿Qué está investigando Defensa de Competencia? ¿Posición dominante de esta empresa? ¿Competencia, sí, claro, desleal? ¿Qué es lo que investigan? Posición dominante, digamos, no hay competencia, esto que te decía, ¿no? Digamos, vos querés vender con Visa y tenés que... El único que te provee los Postnet y el vínculo con el comercio es Prisma, que es de Visa. Entonces, claro. Es de los bancos. Por lo tanto, y además es de los bancos. Exactamente, porque Visa Argentina es de los bancos, lo cual también es raro. Generalmente no ocurre eso en el mundo. Son empresas diferentes, también de diferente Visa que los bancos. Entonces, hay un mercado prácticamente cartelizado y eso hace que los costos se han ido muy altos y esto perjudica sobre todo a los comerciantes, a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, que son las que tienen menos capacidad de negociación, por supuesto, y también, en definitiva, eso después se traslada a precio y, por lo tanto, perjudica a los usuarios. Entonces, de alguna manera, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está investigando esto, ya dio recomendaciones y el proyecto de ley te diría que toma un poco las recomendaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, lo plasma en una norma para, en definitiva, más allá de la investigación que haga a la Comisión y que fue impulsada por la Comisión de la Cámara Argentina de Comercio, también de alguna manera nosotros legislativamente, que es nuestro rol, yo soy diputado, podamos aportar en esta necesidad de que tengamos un mercado con más competencia, que eso indefectiblemente va a tender a bajar los costos y eso va a ayudar a la gente. Bien, estamos hablando con Daniel Lipovetsky, diputado nacional del PRO. Daniel, la última, ¿cuál es el curso que va a seguir el proyecto de ley? ¿En qué instancia están y cómo lo ven ustedes de PRO al avance o a la aprobación de este proyecto? ¿Cuáles son los pasos legislativos? Bueno, lo dictamos el jueves, ahora tenemos que ver cuándo puede ser tratado en las sesiones, que está listo para ser tratado en las sesiones, nos quedan dos sesiones ordinarias, la del miércoles este miércoles y seguramente la del miércoles que viene. Sí. Por lo tanto, trataremos de que sea tratado en estas sesiones que nos quedan, así que en media sesión y pasará al Senado, después veremos los tiempos del Senado, esperemos que el Senado lo apruebe lo antes posible, pero primero tenemos que tener el consenso en la sesión, más allá de que fue acompañado por la mayoría de los bloques de la oposición, el proyecto nuestro... Siempre uno tiene que previamente terminar los acuerdos parlamentarios para poder llevarlo adelante. Eso es lo que estamos trabajando en estos días. Y si logramos acordarlo, seguramente lo trataremos este miércoles y si no será el miércoles que viene. En comisión hubo acuerdo, digamos, hubo un dictamen único. Hubo acuerdo, sí. En realidad hubo dictámenes en disidencia, el kirchnerismo y el Frente Renovador, en disidencia parcial. Es decir, apoyaron en general el proyecto, pero tienen algunas objeciones que son las que estamos viendo para tratar de cerrar un texto consensuado, como hemos venido haciendo con la mayoría de las leyes que hemos aprobado estén en el Congreso, Congreso donde se dialoga, se debate, se busca los consensos, y esta ley de tarjetas no va a ser la excepción, por supuesto. Bueno, y entonces más o menos esto podría estar vigente si todo sale normal, todo sigue el curso normal a partir de las sesiones ordinarias del año que viene, ¿no? Porque el Senado no lo va a aprobar ahora, obviamente. No lo sabemos, la verdad no te lo puedo decir. Ah, ok, decir. Bueno, es bueno. Posible, pero nunca se sabe, hay que ver hasta cuándo sesiona el Senado, la verdad que no me animaría a decirte que no lo vamos a poder terminar de cerrar este año el proyecto. Bueno, se tiene fe el diputado, bien, me gusta. Y la última, ahora sí la última. Del otro lado, mucho lobby, porque las tarjetas, los bancos, que son dueños de, en este caso, de Visa, y juntos forman una empresa, ¿hubo mucho lobby privado por estos cambios en las leyes? Me imagino que sí. Mira, como siempre en estos casos, son leyes que tienen un alcance de contenido económico altísimo, cada sector brega por sus propios intereses, pero nosotros lo que tenemos que hacer es legislar para, digamos, de acuerdo a nuestras convicciones y las necesidades de la gente y en este caso de las pymes. Entonces, desde ahí, a pesar de eso, nosotros decidimos avanzar con una rebaja de las comisiones y estamos convencidos que estamos por el buen camino. Pero es normal eso. Nosotros, la verdad que en este caso nos propusimos recibir a todos. Yo ya he recibido en mi despacho a todas las organizaciones y también han venido a una reunión informativa todos los sectores y a todos los escuchados, y después uno toma el camino que considera correcto. Creo que el proyecto de ley plasma eso, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, diputado, muchas gracias por la charla. Suerte ahora en la conferencia de prensa. Le mando un saludo grande. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, hablábamos con Daniel Lipovetsky, diputado nacional de PRO, que es presidente además de la Comisión de Legislación General ahí en la Cámara de diputados. Bueno, ahora en un ratito, a las 2 de la tarde, va a ser esta conferencia de prensa en la Cámara Argentina de Comercios y Servicios, la CAC, que van a, bueno, ahí van a explicar los alcances de esta denuncia que se presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra Prisma Medios de Pago. Prisma es una empresa que nuclea varios medios de pago, entre ellos Visa. Visa, como decía el diputado, es una empresa que muy extrañamente en Argentina no es una empresa independiente, sino es una empresa que pertenece a los bancos, o sea, el emisor, los que son emisores de tarjeta, como son los bancos argentinos, son dueños de la principal tarjeta, que es Visa. Hay todo un desfasaje en cuanto a estas cuestiones que tienen que ver con competencia y demás. Y bueno, la ley, que por otro lado impulsa impulsa el PRO por medio de la figura de Lipovetsky y de otros legisladores, va a tender a muchas cosas, pero principalmente a bajar las comisiones de 3% a 2% en el caso de crédito y de un poquito menos para las compras con débito. Así, como decía el diputado, alivian un poco a los comercios, a las pymes, que son los que tienen que pagar por cada compra efectuada a la tarjeta de crédito, y también incentivan un poquito también el consumo con la idea de que en algunos sectores bajen los precios. Así que bueno, ahí estamos con el tema de diputados y todo lo que es defensa de la competencia contra Prisma Medios de Pago. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con más información acá en Solo Negocios. Van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Bueno, volvimos. 13, 29, 17 grados la temperatura. Pesadito, húmedo. Este día lunes en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de ARCAP, que es la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla. Es una asociación, obviamente, como decía nuestro separador recién, está enfocada y tiene que ver con ayudar a emprendedores, está formada por diferentes miembros del ecosistema emprendedor de la Argentina. Y es una asociación que se recuperó, que estuvo varios años sin actividad y que ahora volvió a funcionar. Para tener más detalles de lo que es el relanzamiento de ARCAP, estamos en comunicación con Diego González Bravo, que es el vicepresidente de Capital Semilla de ARCAP y además es inversor ángel, tiene un fondo de inversión muy importante. Diego, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. Bueno, Diego, como yo decía, vos sos el flamante vicepresidente de Capital Semilla, que es el capital sí. Con el cual los emprendedores, así se llama el capital, el primer capital que reciben los emprendedores para desarrollar sus proyectos. Después vienen otras rondas de inversión un poco más grandes, pero lo primero, el primer salvavidas que recibe, los primeros billetes que reciben muchos emprendedores para hacer comenzar a desarrollar su proyecto es este capital semilla, una de las patas de ARCAP. Contame un poco cómo fue el relanzamiento. Bueno, mirá, obviamente el cambio de gobierno en Argentina y que hayan sacado el cepo y que hayan cambiado algunas de las condiciones más adversas que teníamos, hizo que, bueno, empiecen a aparecer varios jugadores nuevos, sobre todo en la parte de seed, aceleradoras, incubadoras, pequeños fondos y los inversores ángeles. Y bueno, con un grupo de jugadores de la industria se decidió relanzar ARCAP, que en las tres etapas, en seed, que es la parte semilla, la que me toca a mí, sí, como en venture capital o capital emprendedor, que está a cargo de Hernán Casac, de Casac, y la parte de private equity, que es la parte final de esta escalera, sí, de capital, está Carlos García. Y bueno, Marta Cruz, de NextIP, es la presidenta de ARCAP, que es todo, ¿no? Private equity, venture capital y seed capital. Bien, bien. Bueno, y estuvo, vos decís que las condiciones ahora hicieron que, porque la verdad que estoy viendo acá la información de prensa, estuvo varios años, casi 15 años sin actividad. Claro, porque, a ver, la realidad es que en su momento tenía una actividad bastante fuerte, sobre todo en lo que es private equity. Sí. En fin de los 90, principio de los 2000, había más actividad de private equity que de venture capital. Y bueno, después de distintos hechos, como bueno, la crisis del campo, obviamente el cepo, un montón de cosas, hizo que los jugadores estuvieran menos activos, varios de los jugadores grandes se retiraron del país, de los private equity que habían, y bueno, la actividad como que dejaba de tener sentido. Lo que fue creciendo en este ecosistema nuevo, si querés, es justamente la parte seed. O sea, hoy la mayoría de los miembros de la cámara, la mayoría de los jugadores que hay, están en la etapa inicial, que es la primera que empieza a crecer cuando el ecosistema se va desarrollando. Emprendedores hubo siempre. Ahí siempre, claro. Y por ahí el capital semilla siempre, más o menos, obviamente, de acuerdo a los vaivenes que vos decías recién de la economía, pero de alguna u otra manera, en menor grado o en mayor grado, siempre estuvo. Lo que pasa es que faltan las capas, las que siguen, digamos, las inversiones, claro, que son un poco más cuando una empresa ya está desarrollada y necesita más capital y necesita más fondos. Bueno, ahí es el venture capital o los que invierten directamente comprando las empresas con capital, y ahí es donde por ahí hay que reforzar un poco, ¿no? Exacto, y aparte hay que diferenciar dos cosas. En Argentina la actividad vino creciendo en los últimos años. Si vos tomás el último report de LABCA, que es la Latin American Venture Capital Association, vos tenés que en los últimos 5 años en Latinoamérica creció el venture capital y en Argentina también. Lo que pasa que las startups estaban fondeadas, pero no o minoritariamente por fondos locales, en general por fondos extranjeros, porque claro, que no son de Argentina. Entonces, no es que no había actividad, había actividad y actividad creciente. Lo que no había era jugadores locales. Ahora, al cambiar las condiciones, empieza a haber algunos jugadores más y lo que tenemos es la firme convicción de que a futuro va a haber más jugadores y sobre todo lo que no había hasta ahora o no hay hasta ahora, que son en estadios más grandes, ¿no? En estadios más de VC y de private equity. Ahí cuando decimos VC y private equity le decimos a la gente que estamos hablando de segundas rondas de inversión de empresas y de más dinero, digamos, de desembolsar más dinero. Ahí cuando las empresas empiezan a regionalizarse, a tener una mirada un poco más global y apostar realmente a negocios más importantes. Exacto. Y yo creo, esto es una expresión de deseo, ojalá que sea así, pero también los hechos lo van mostrando, que no vamos a tardar 5 años en empezar a ver esto. De hecho, esta semana, no sé si viste, Sebas, alguna de las noticias del sector, en el caso de private equity, Victoria Capital, que es el fondo de Carlos García, sí, el vicepresidente de private equity, acaba de adquirir el 75% de los Grobos y de inyectar 100 millones de capital de trabajo en la compañía, con lo cual se empiezan a dar las primeras transacciones importantes, que bueno, que son las cosas que estaban paradas porque no se podían llevar adelante. Es el grupo de lo que era el grupo Peñaflor, digamos, ¿no? Lo que es el... No, los Grobo Copatel. De agronegocio. No, porque también hubo una inversión en los Grobo que se anunció hace poquito que tenía que ver con esto. Pero bueno, no importa, estamos hablando de otra inversión. Pero son inversiones de envergadura que empezaron las negociaciones hace más de un año. Pero bueno, va a empezar a haber nuevos fondos de VC, va a empezar a haber nuevos deals y con jugadores locales que esperemos que vayan apareciendo de a poco. Que bueno, acá antes no había. Entonces, de alguna manera este relanzamiento es porque ahora creemos que la actividad lo vuelve a justificar, que haya una asociación que actúe como cámara nucleando a los fund managers o a los fondos que estén activos, y obviamente locales. ARCAP va a nuclear a los fondos locales y relacionarse con las asociaciones de los distintos países. México tiene la suya, Brasil tiene la suya, Colombia, Chile y bueno, el ABCA, que es la que nuclea todas las de Latinoamérica. Eso te quería preguntar. ¿El objetivo de esto es una asociación que nuclee ya inversores o ustedes van a tener un trato directo con los emprendedores? Son como un paraguas que está por sobre los que directamente invierten, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Funciona como una cámara sectorial, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Bien, bueno. Y me imagino que van a tratar de hacer un poco de lobby con el gobierno y un montón de cuestiones también, ¿no? Sí, a ver, desde cosas como la ley de emprendedores, que en realidad es ley de emprendedores y de capital emprendedor, tiene muchos artículos que son respecto a los inversores, exenciones impositivas, la reglamentación del crowdfunding, la creación del FONCE, que es un fondo para programas de aceleradoras y de venture capitals, etcétera. Son cosas que tocan a la parte inversora. Venimos trabajando y charlando con el gobierno en ese tipo de cosas y en otras que a futuro se van a ir dando, como reforma del mercado de capitales, como temas atinentes a que haya nuevos inversores institucionales, uh-huh, que puedan invertir, como las aseguradoras, que hoy por hoy no pueden ser inversores en fondos de venture capital y esperemos que en el futuro sí lo puedan ser, y cosas que vayan dinamizando y generando nuevos fondos de inversión locales. Bien, bueno, muy interesante lo que están armando con este relanzamiento de ARCAP. Ya los vamos a ir llamando más adelante para que me cuentes cómo evoluciona esta cuestión, ¿te parece? Dale, Sebas, esperemos que pronto vayamos generando nuevas noticias. Seguramente serán buenas noticias. Bueno, mucha suerte con esto. Te mando un saludo grande, Diego. Hasta luego. Un abrazo grande, gracias. Hablamos con Diego González Bravo, que es uno de los socios del Fondo Cygnus y también, en este caso, es vicepresidente de la parte de Capital Semilla de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla de la República Argentina. Lo que yo le mencionaba recién a Diego y no le quise entrar en discusión y demás, es que Carlos García, otro de los integrantes de la asociación, es el que desembarcó en la bodega, es el ex CEO de Peñaflor, es el que ahora dirige el fondo BCP y que es el que compró, el que entró con 100 millones de dólares a la empresa del grupo, de la familia Grobo Copatel, así se dice. Y bueno, ahí estaba un poco lo que yo le contaba a la asociación entre Peñaflor y los Grobo, es que el que dirige el fondo que acaba de desembolsar en la compañía es el ex CEO de la bodega mendocina Peñaflor. Bueno, ese era un poco lo que, lo que le acotaba, no era ese el objetivo de la charla, así que no quise profundizar, pero fue una de las noticias del fin de semana, el ingreso de BCP, de Carlos García y otros socios en el grupo Los Grobo. Bueno, interesante lo que están haciendo con esta puesta a punto de nuevamente de ARCAP. Como decíamos en la charla, recién vamos a contarles cómo evoluciona esta cuestión. Bueno, amigos, vamos a escuchar un poquito de música, tanda, y volvemos con más Solo Negocios. Right around. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Banco Provincia. ¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y hacé realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. La casa donde vivís, el edificio donde trabajás, el auto que usás, todo está hecho con acero. Asindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, acompañando cada momento de tu vida. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Podés cerrar la ducha si no la estás usando? ¿Usar un balde en lugar de la manguera? ¿O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos? Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresá en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escuchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. Ahí estaba viendo, viste, todo el tema de los medios y demás. Ahí en Casa de Gobierno, el secretario general de Presidencia de la Nación, Fernando Andrés, y el coordinador del programa de Fútbol para Todos, Fernando Marín, recibieron hace un ratito a directivos de las cadenas Fox y de Turner. Bueno, vamos a ver cómo termina el tema de los derechos y la televisación del fútbol. Es un tema controversial. Vos sabés que la cadena Viacom, que es dueño de a nivel global de MTV y de otras muchas señales, pagó 350 millones, se confirmó, ¿no? La semana pasada que pagó 350 millones y se quedó con Telefe en una compra que le hizo al grupo Telefónica de España. Así que, bueno, Telefe en Argentina. Ahora está en manos de Viacom y ahora hay un debate con respecto a cómo va a ser el fútbol, cuánto se va a pagar, quién va a pagar, quién lo va a producir, quién lo va a transmitir. Y ahí en ese contexto, imagino yo, y por la presencia de Fernando Marín, que es el coordinador de Fútbol para Todos, que va a dejar de existir más temprano que tarde. Bueno, ahí estuvieron en Casa Rosada directivos de el vicepresidente ejecutivo de Turner, Whit Richardson, y el vicepresidente el gerente general de Fox, Sergio Veiga. Bueno, con sus representantes legales y demás. Imagino yo que dentro de poco vamos a tener novedades con respecto al fútbol local. Quién lo va a transmitir, quién lo va a producir, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a hablar de fútbol, ahora vamos a hablar de salud, de consultas médicas que se pueden hacer vía web y de muchas novedades que hay al respecto. Vamos a hacer una entrevista con Guillermo Borel, que es el CEO de Ahora Doctor. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Me contás un poquito qué es Ahora Doctor? Es una plataforma, sabemos que tiene que ver con consultas médicas por medio de la web. ¿Me das un poco más de detalles de qué es y cómo funciona? Perfecto. Bueno, Ahora Doctor es una plataforma online desarrollada en Argentina que permite realizar consultas con profesionales de la salud a través de videollamadas, optimizando todo el proceso de la consulta, desde que se reserva el turno hasta que se finaliza la consulta, de manera online. Bien, bien. Bueno, ya está funcionando, digamos. Lo podés descargar desde el Google Play o desde el App Store. Está funcionando, está disponible para descargarse del Google Play y próximamente va a estar en el App Store y la web. Bueno, bien. ¿Y cómo funciona? ¿Yo me la bajo? ¿Tengo una duda? ¿Me duele el dedo? ¿Y cómo interactúo con la plataforma y con los médicos que me imagino que hay del otro lado? Exacto. Bueno, nuestra premisa es que en 4 clics puedas ver a un profesional de la salud, con lo cual la utilización es muy sencilla e intuitiva. Uno se descarga la aplicación, llena una pequeña registración en donde se preguntan datos básicos iniciales de la persona, como para tener un mínimo background. Sí. Y luego simplemente uno ingresa una cartilla online de médicos agrupados por especialidades y verifica la disponibilidad y puede sacar un turno. Luego, en el momento del turno, se conecta desde su casa, desde donde quiera que esté, a la plataforma. Lo mismo hace el profesional de la salud y establecen una comunicación por video a través de los dispositivos móviles. Ah, es una videollamada, o sea, ves a la persona que tienes del otro lado. Exacto, es una videollamada y hay algo al finalizar el turno, lo que puede hacer el paciente es dar su feedback y rankear un poco al médico, el servicio, la atención y demás, como para que le sirva a nuevos usuarios valerse un poco del feedback de los mismos usuarios que ah, tenés como un sistema de calificación como tenés en los marketplaces para comprar productos, digamos. Tenés un médico que está calificado con tantas estrellitas. Exacto. Bien. Exactamente. Bueno, pero a ver, es un tema, estamos hablando con Guillermo Borel, que es el CEO de Ahora Doctor, esta plataforma. Digamos, es un tema controversial el tema de la interacción con un médico por esta vía. ¿Cuáles son los límites que ponen ustedes para...? Porque obviamente es una me imagino que está hecho para una primera consulta, es una consulta en la cual el médico ve al paciente, pero lo ve por medio de un teléfono, no lo puede revisar, ni mucho menos. Digamos, ¿cómo es el límite? ¿Para qué tipo de dolencias médicas se imaginan que sirve o que es más efectivo este sistema? Bueno, Ahora Doctor se focaliza en lo que es la medicina preventiva, con lo cual obviamente no intentamos reemplazar a un consultorio físico, ni tampoco tratamos consultas que requieran una revisión o intervención física inmediata, lo que sería por parte del médico, o bueno, que sean algún tipo de emergencia o un riesgo de vida. Uh-huh. Sino que más bien nuestro foco está en resolver consultas, por decirlo de alguna manera, más sencillas, y que no requieran verdaderamente todo lo que es el proceso tradicional de ir hacia una guardia, esperar o esperar a un médico al domicilio que puede tardar más de 6-7 horas. Lo que notamos claramente es ventajas en lo que son resultados de estudios clínicos o una segunda consulta para no tener que volver a llevar lo que son los resultados, segundas opiniones, lo que es la historia clínica, contar con distintos tipos de atención y demás, ¿no? Bien. La idea es un poco focalizarnos en lo que es la medicina preventiva. Bien, perfecto. Que la mayoría de las consultas en guardias son para lo que son medicinas preventivas. Tenemos estudios de Estados Unidos que dicen que el 70% de las consultas que se resuelven en guardias o centros asistenciales podrían hacerse fácilmente a través de una videoconsulta. Bien, o sea, reemplaza esa etapa de la consulta médica, digamos, a la primera consulta o una consulta que podría ser por algo no complicado ni urgente en una guardia, digamos. Exactamente. Bueno, inclusive hoy en día tenemos lo que es WhatsApp y demás, que es todo trabajos no remunerados, digamos, por parte del médico y que quedan medio desarticulados. Y bueno, la idea es justamente formalizar un poco el proceso, ¿no? Bien, vos me hablabas al principio de turnos y demás. ¿También funciona con una guardia? Porque si yo quiero consultarlo ya, ¿se puede o hay que reservar un turno? Porque ahí, si recibas turno, el concepto de guardia queda un poco desdibujado. Exactamente. Desde nuestra aplicación uno puede reservar un turno o si no, directamente puede acceder apretando un simple botón a un listado de médicos de guardia que están disponibles desde sus distintos lugares del trabajo o de su casa para poder realizar la consulta al instante. Bien, Guillermo. Y resolver el problema puntual. Contame dos cosas. Te quiero preguntar primero por si esto tiene un costo para el usuario, si tiene cómo se maneja a nivel costos y después cómo es el modelo de negocios de Ahora Doctor. ¿Cómo funciona el modelo para ustedes? Perfecto. Bueno, la consulta tiene un costo que varía según lo que es la especialidad y los tiempos de duración, nuestros precios son claros, digamos, y transparentes, están en nuestro sitio web. ¿Más o menos en qué rangos están? Desde los 99 pesos hasta los 900, que serían unas consultas psiquiátricas medio complejas, digamos. Okay. Entre medio de ahí tenés un rango amplio. Uh-huh. Pero una consulta por alguna cuestión No tan complicada, está en el rango de los 100 pesos más o menos. Exactamente, esa es nuestra idea, es que te diría hasta que te sea más económico la consulta que moverte con lo que es estacionamiento, auto y nafta hasta un centro de atención. Bien. Y te preguntaba por el modelo de negocios para ustedes, digamos, ¿cuál es el modelo de la empresa? Exacto, bueno, mira, la empresa lo que hace es cobra por el servicio de desconectar a estas dos puntas y darle este tipo de ventajas, cobra una pequeña comisión entre medio de lo que es el costo de la consulta del paciente. Vos cobras una comisión sobre lo que paga el paciente. Y después tenés el vínculo ustedes con los médicos. ¿Cuántos médicos tienen en este momento, por ejemplo, disponibles? Bueno, nosotros tenemos más de 70 profesionales que obviamente son evaluados previamente por lo que es nuestro board médico. Nosotros tenemos una directora médica que lidera todo lo que es el equipo médico de la empresa. Nuestro board está compuesto por 5 profesionales de distintas especialidades que lo que hacen es evaluar a cada uno de los médicos y transmitirles un poco lo que es la filosofía de Ahora Doctor, lo que esperamos de lo que sería un proceso de atención y seguimiento y hasta dónde poder llegar y hasta dónde no. Y bueno, luego de ese proceso, nuestros médicos quedan validados y disponibles en nuestra cartilla. Y sí, como te comentaba, tenemos 70 profesionales y la verdad es que día a día nos llegan pedidos de nuevos médicos solicitando ser parte de la empresa. Bien, nosotros ni siquiera no estamos sabiendo demasiado a buscarlos porque verdaderamente para el profesional también tiene una gran cantidad de ventajas, como te comentaba antes, para un poco lo que es formalizar el trabajo, ganar algún dinero extra por su trabajo, con lo cual verdaderamente nos llegan consultas de profesionales que quieren sumarse constantemente. Bien, bueno, y cómo para terminar, ¿cómo te imaginás la evolución de la compañía? ¿Cuáles son los planes de crecimiento de acá a un año o dos años? ¿Cuántos pacientes crees que pueden llegar a atender? ¿Cuántos médicos tienen? ¿Cómo es la progresión de crecimiento? Perfecto. Bueno, mira, nuestro crecimiento claramente está apuntado a ampliarnos regionalmente. Tenemos un foco grande en lo que es Latinoamérica en general. Creemos que las condiciones actuales son muy permeables a nuestro servicio, tanto en lo que es Argentina como en el exterior, en los países cercanos, vecinos nuestros, lo que es Chile, Colombia y demás, con lo cual apostamos mucho a lo que es este crecimiento internacional. Y en cuanto a profesionales, sí, verdaderamente tenemos nuestros números de crecimiento, como te comentaba, que se están siendo superados día a día. Y bueno, lo mismo lo que es la situación para los pacientes. Verdaderamente nuestra intención es dar un aporte a la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas. Nosotros creemos que una consulta simple no tiene por qué ser una pesadilla, o inclusive por ahí un tratamiento de nutrición, de sentirse mejor, de lo que es de tener un mejor bienestar, no debería ser algo que sea muy complejo para llevar adelante. Y bueno, ahí está un poco nuestro aporte a mejorar un poco la vida de todos nosotros. Bien, Guillermo, ¿vos sos médico? No, yo no soy médico, yo estoy en todo lo que es la parte más de llevar la compañía adelante, obviamente. La parte del management, yo soy ingeniero en sistemas, estuve colaborando desde el inicio, soy, digamos, el fundador de la empresa, colaborando desde el inicio, y bueno, y lo que sí, como te comentaba, tenemos nuestro board médico que ese es el, se encarga del análisis y demás. Todo lo que es el aseguramiento de la calidad y demás, está puesto por ellos. Ahí ya tenés varias, no son los únicos en el sector, vos sabés que hay empresas que compiten con ustedes, sí, más o menos parecidas, hay empresas en la región también que están teniendo cada vez un poco más de relevancia, que son cada vez más grandes. Para terminar, te quiero preguntar cuál me dirías vos que es el diferencial que tiene Ahora Doctor, o por qué le recomendarías a la gente que Ahora Doctor sí y en lugar de otro de la competencia. Perfecto, bueno, mira, en Ahora Doctor hemos hecho un hincapié muy importante en dos líneas que creemos que son fundamentales en todo lo que es la salud. Una es lo que es la seguridad y privacidad de los datos. Hemos volcado muchos recursos y muchos esfuerzos en seguir normas internacionales en cuanto a protección de datos, en lo que es el estilo de las videollamadas, de que estén encriptadas, que no se puedan grabar. Inclusive ninguno de nosotros podría llegar a ver información de ninguno de nuestros pacientes, con lo cual creo que el factor seguridad es algo que quizás pasa un poco desapercibido, pero pero es importante. Y, claro, al tratarse de datos médicos, gran... obviamente que tenés que tener un resguardo importante ahí a nivel privacidad, claro. Totalmente, más como es online, uno podría llegar a pensar que los datos circulan, pero bueno, nosotros a través del seguimiento de normas internacionales y protección de datos, de base de datos, replicación de información y demás. Garantizan el tema de la privacidad de los datos. La privacidad y seguridad de datos. Y la segunda pata, que te diría que es casi fundamental, es la facilidad de uso. No sé si tuviste oportunidad de ver alguna... No todavía, pero la voy a probar. No, más allá de nuestra plataforma, por lo general los sistemas médicos en general, nosotros venimos con varios años de estar investigando el tema, y son sistemas complejos, te diría hasta feos, difíciles de entender y difíciles de usar para uno que, digamos, se puede considerar un tipo de especialista o conocedor de lo que es la tecnología, pero no me quiero imaginar lo que será para usuarios comunes, con lo cual hemos puesto mucho esfuerzo en lo que es la simplicidad de uso. Y lo que te comentaba al principio, que con 4 clics puedas hacer una consulta 100% online y en un flujo bastante intuitivo, te diría. Bien. Bueno, Guillermo, muchas gracias por la comunicación. Vamos a probar ahora, doctor, a ver qué nos dicen los médicos del otro lado. Si estamos bien, muchas más o menos. Gracias, Sebastián, y lo que necesites a tu servicio. Dale, te mando un saludo. Hablábamos con Guillermo Borel, que es el CEO de Ahora Doctor. Muchas plataformas de este tipo. Bueno, hay que probarlas. La verdad que está bueno para cuestiones que tienen que ver con... Como decíamos recién, consultas que no son de una profundidad médica demasiado grande, pero bueno, por ahí te sacan de un apuro y, como decía recién Guillermo, te permite decir, en lugar de moverme, qué sé yo, si es una consulta inicial, podés arrancarla con ahora doctor o algún similar. Bueno, nos estamos yendo rápido. Fiat va a empezar a vender por Amazon. Esto es en Fiat Chrysler Automóviles. Hizo un acuerdo con Amazon. Esto va a ser primero en Italia. Van a tener precios diferenciales. O sea, va a estar más barato comprarte un Fiat en Italia por Amazon que comprarlo con Chrysler. Por acá, me parece, viene gran parte de lo que es el comercio y la industria. No estoy descubriendo nada, pero del futuro. Obviamente que ya lo sabés para un montón de productos. Vos comprás en Mercado Libre, en Amazon, en eBay, en Estados Unidos. Te lo traes. Vamos a hablar en programas... sucesivos de lo que es el puerta a puerta y cómo estaba marchando bien, pero tiene alguna cuestión. Bueno, ahora Fiat empieza a vender autos propios más baratos por Amazon. En este caso, en Italia está limitado a dos o tres modelos, no son toda la gama de modelos, pero es una de las grandes automotrices del mundo, no la más grande, pero sí una de las más grandes. Toma esta decisión, va por la vía digital y con precios diferenciales. Me parece que gran parte del comercio de autos del futuro va a venir por este lado. Bueno, ahora sí, nos quedamos sin programa. Ya son las 2 pasaditas acá en Buenos Aires. Nos vamos a encontrar dentro de 7 días para hacer un nuevo Solo Negocios. Recuerden, @solonegociosweb en Twitter. Y tenemos una página en internet donde dentro de un ratito nomás subimos el audio de este programa para que lo puedas volver a escuchar online, para que puedas compartirlo por las redes sociales, para que veas los links de los diferentes temas y personas que entrevistamos en este mediodía de Radio LED. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Gracias, Belén, por operarnos en este mediodía. La mejor semana para todos. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb. ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com